pedacito y nubla mi corazón. Y cuando fui a buscarte y no me encontraba yo, no, no. Cavilando por el parque me fijé en un matorral y pensé pa' mi adentro, y esto se puede fumar. Y hoy traigo hierba de bois. No estoy acostumbrado y a un vaquero y un solo. Desde que me ha dejado me paso de enamorado. Solo fumo hierba. Así te olvidaba de lo que yo quisiera verte aquí conmigo.